miras tú y qué me miro yo. Fuimos especiales y el sueño acabó. Si es que te despiertas varado en un mar de bondad, no es verdad. SMDMA, qué te miras tú y qué me miro yo. Fuimos especiales y el sueño acabó. Por mucho que presuma de ser o no ser por la red, no existir es enloquecer. ¿Qué te miras tú y qué me miro yo? Fuimos especiales y el sueño acabó. Cuando envenenaste con euros el dulce final, no es amor, pura necesidad. ¿Qué te miras tú y qué me miro yo? Fuimos especiales y el sueño acabó. Nunca te he juzgado por ser o no ser. Creo que en la vida hay que aprender a envejecer. ¿Qué te miras tú y qué me miro yo? Fuimos desterrados al verde estupor. Perseguidas en la puerta del sol, fuimos condenados a herida y limón. ¿Qué te miras tú y qué me miro yo? Cuando nos juntamos somos un ciclón. Luego le ponemos un filtro de color para que no digas que somos del montón. Miras tú y que me miro yo. Fuimos especiales y el sueño acabó. Esto es lo que dice la gente infeliz. Creen que la dureza cierra la cicatriz. Que te miras tú y que me miro yo. Fuimos especiales y el sueño acabó. Esto es lo que dicen al vernos llegar. Dicen que la envidia es deporte nacional. Que te miras tú y que me miro yo. Fuimos desterrados al verde estupor. Fuimos perseguidas en la puerta del sol. Fuimos condenados a herida y limón. ¿Qué te miras tú y qué me miro yo? Cuando nos juntamos somos un ciclón. Luego le ponemos un filtro de color para que no digas que somos del montón. ¿Y qué te miras tú? ¿Y qué me miro yo? ¿Y qué te miras tú? ¿Qué te miras tú y qué me miro yo? Fuimos desterrados al verde estupor. Fuimos perseguidas en la puerta del sol. Fuimos condenados a herida y limón. ¿Qué te miras tú y qué me miro yo? Cuando nos juntamos somos un ciclón. Luego le ponemos un filtro de color. En clave de fusión empieza otra semana de rock. Esta semana, último programa de... antes de la Navidad, antes del último programa del año, y con El Sombrero del Abuelo, banda madrileña que ya aquellas personas que han contribuido en su campaña de crowdfunding, pues ya disponen de su nuevo disco, y este es uno de los adelantos que se pueden pinchar del Sombrero del Abuelo, Las Flores de la Hora, el disco. Y la canción que hemos escuchado, Herida y Limón. Y bueno, pues en clave de fusión, porque en clave de fusión tenemos aquí invitados recién llegados desde Granada, nada más y nada menos que Los Escorzo. Así que deseándote que pases una recta de fin de año, por supuesto, acudiendo a conciertos como Los de Escorzo, te damos la bienvenida a otra semana de rock en Radio Enlace. Y puntuales a nuestra cita, ya llevamos unas cuantas semanas en este nuevo horario de emisión, en este nuevo nombre. 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la zona noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, en www.radioenlace.org para todo el mundo. Y por supuesto que ya sabes que hay una aplicación en los móviles muy útil, que es TuneIn, donde puedes buscar Radio Enlace y sintonizarnos todos los martes a partir de las 7 de la tarde. Ahora habrá dos semanas de descanso por eso de que los martes caen en Nochebuena y en Nochevieja, y es poco propicio ni siquiera para dejar algo grabado, pues que la gente esté por escuchar la radio en esas fechas. Estarán a otras cosas, al pavo, al cochinillo, a lo que sea, a las gambas, que no conviene chupar las cabezas. A ver qué nos dicen aquí nuestros amigos del sur, que por ahí hay buen marisco, aunque ellos son de Granada, más del interior, pero bueno, tienen cerquita la playa. Y si no nos has podido escuchar, pues sí que nos puedes en directo los martes, los miércoles a partir de las 4 de la tarde en la plataforma asaltomataradiorock.com, en su aplicación y en TuneIn, pues también en la web de Asalto Mata Radio puedes escuchar el programa repetido, y por supuesto luego a través de iVoox y de Archive buscas Otra Semana de Radio y ahí encontrarás todos los podcasts con las entrevistas, con la buena música, con la agenda de conciertos y todo eso. Y antes de comenzar la entrevista propiamente dicha, agenda de conciertos para estas Navidades, para antes y para durante las fiestas aquí en Madrid, y a ver si me oriento un poco. Bueno, por decir también que hay, por ejemplo, una exposición del joven pintor madrileño Pachucho hasta el 1 de febrero, se llama Rock en Madrid, en el Bar Museo Madrid Me Mata, en Malasaña, Corredera Alta de San Pablo 31. Conciertos, jueves 19 de diciembre, Litus en Galileo. Viernes 20 de diciembre, Iracho y Lulu en Caracol, Topo, Estafas, Luther y Calla que no te veo en el recinto ferial de Alcalá de Henares. Nos vamos al sábado 21 de diciembre, concierto de Navidad de Miguel Oñate en Barracudas, aquel que solía realizar en la Sala EBE, Luther y Marea en Within Center, no sé si quedarán tickets, si quedarán entradas, y el 25 de diciembre, el mismísimo día de Navidad, estarán los Fesser en Galileo. Nos vamos al 27 de diciembre, donde tendremos a Caos Urbano en Moon Live, Estafas y Luther en Caracol y Arsa Mandi en Cool Stage. ...28 de diciembre, y no son inocentadas, Básico en Silicona, en ese concierto especial para niños en Navidad y con entradas muy baratitas si vas acompañado de de chavales, Valdés y No me lías de la Rue en Café La Palma y Matando Gratix y Peligro 66 en Gruta 77. ...29 de diciembre, Revirock, habrá una campaña recogida de juguetes y actuarán desde a partir de las 12 del mediodía. Ya sabes, la entrada es un juguete nuevo para aquellos niños necesitados, aquellos niños cuya familia no tienen posibilidades económicas para hacerles regalos durante las Navidades. Luis Cruz y la Furgo Band Experience Rock Band Terminus, Huevones, Básico y Bronco. Y otros conciertos que habrá más, por ejemplo, 30 de diciembre, Revolver en el Teatro Nuevo Apolo y algunos más que, por supuesto, puedes seguir en las redes sociales y que te recomendamos que vayas y que disfrutes de la música en directo. Obsesionarse tanto con una mujer tras un solo encuentro. Sentir diariamente una puñalada de hambre de ella y encontrar su sustento con su sola visión. Creo que sí. Pero vería ella tras los barrotes de ese empeño y suspiraría por él. Déjame que te devore. Déjame que te devore. Déjame que te devore. Quiero comerte la vida. Para mí, tu corazón. Con este beso caníbal. En perfecta comunión. Y así te llevo por dentro. Carne a carne, hueso a hueso. Eres amor entre amores. Por eso déjame, déjame, déjame, déjame que te devore. Déjame que te devore. Por eso déjame, déjame, déjame, déjame que te devore. Déjame que te devore. Déjame que te devore. Déjame que te devore. Déjame que te devore. Que te devore. déjame que te devore. Que te devore. Pues ya está aquí uno de los temas del último disco de Escorzo y pues recién llegadito de Granada. Bueno, tenemos a Antonio Germán Moreno, Tony, vocalista, y a Manuel Collado Suárez, Manolo, guitarrista, ¿no? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal el viaje? Pues bien, acabamos de llegar ahora. ¿Estaban las carreteras en condiciones desde el sur para aquí? Parece que sí, ¿no? Estaba... Sí, estaban las carreteras en condiciones. Lo que no estábamos en condiciones éramos nosotros. Bueno, bueno. Pues nada. Ayer hubo cena de empresa y... Ah, también hacéis cena sí, de empresa, por supuesto. Como si no nos viéramos ya poco. Y entonces nos acostamos ahora a introspectiva. Pues lo que decía antes, ¿no? Que no chuparíais la cabeza de las gambas, ¿no? De los langostinos. No, no, a mí me da, siempre me da mucho asco. Sí, yo llevo ya tiempo, yo lo dejé hace tiempo. Y bueno, en una era cena de Escorzo en sí, de la productora. Sí, todo un poquito. La verdad que había varias por varios lados y hemos terminado todos de la misma manera. Bueno. Pues sí, es época ahora, ¿no? De salir a cenar y luego, claro, la cosa se tiende a extenderse. Sí. Yo ni te quiero contar cómo estaba el sábado pasado, pero bueno. Eso, que ya están los cuerpos... Ahora que no nos escucha nadie. Muy bien, pues he decidido comenzar por Déjame que te devore porque el otro día estuve haciendo un visionado de los videoclips. Y este yo creo que es el último, ¿no?, que habéis sacado, ¿puede ser? ¿O? Sí. Exactamente, es el último videoclip que grabamos y en él colabora nuestro amigo Salva Reina y otra actriz muy guapa que es mi hija también y la verdad que estamos muy contentos tanto con el videoclip como con la canción. Bueno, pues Alerta Caníbal es este disco que ya lleva una trayectoria más o menos de 2 años. Y no es habitual que después de 2 años un grupo venga de promoción, pero bueno, supongo que venís sobre todo por el asunto de que este fin de semana actuáis en Almería y aquí en Madrid, concretamente, más cerquita de aquí, en la Sala Bud, el viernes 27, en la Sala Bud estaréis ahí en ese fin de gira, ¿verdad? Pues sí, la verdad que estamos poniendo ya en la recta final de la gira de Alerta Caníbal. Han sido 2 años muy intensos, muy llenos de aventuras, de conciertos y de gente que hemos ido conociendo por el camino. Y bueno, pues ya era hora de cerrar un ciclo y abrir otro ciclo nuevo, ¿no? Entonces estamos en ese gusto agridulce que es terminar un ciclo, que bueno, que no se cierra, sino que deja atrás y haces cosas nuevas y nuevos proyectos y nuevos discos y nuevas historias. Desde el año 95, supongo que es un camino complicado, pero bueno, a la vez habéis tenido buenos éxitos, estáis programados en muchos festivales, sois una de esas bandas punteras de lo que se puede decir la fusión, ¿no? El rock fusión. Y claro, que es que con el espectáculo que dais, pues no me extraña, ¿no?, que tengáis repercusión dentro del difícil mundo de la música. La verdad que sí, hombre, ha sido... Siempre dices, ay, no, es duro el camino, pero a mí no se me ha hecho duro. Si te digo la verdad, siempre ha sido un andar hacia adelante, ¿sabes? Y haciendo cosas y sí, hombre, no es... Siempre maravilloso y estupendo. Es duro el invierno, pagar las facturas, todo eso sí es más duro. Lo que es irnos de bolo y tocar, o sea, el directo es como de lo que nosotros nos alimentamos y somos carnívoros de directo, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya con la pila de años, pues... Tienes la voz. Al final salen. Tengo la voz perfecta. Ahí, sácalo. Perdón. O sea que es el directo lo que más os mueve, pero bueno, pues por ejemplo este disco, la verdad que es una producción estupenda. Sí, hombre, grabar discos, todo forma parte de, digamos, de esto. Estás grabando un disco nuevo, luego grabas videoclip, te vas de gira, un festival, otro festival, gira internacional, un país, otro país. Entonces, todo eso pues, son pequeñas aventuritas que vas haciendo. Vosotros, antes de Escorzo, ¿en qué tipo de aventuras musicales habéis estado? ¿Vosotros u otros componentes? Yo no, yo soy fidelino de toda la vida. Ramón. Ramón. Este hombre aquí al lado, Manolo. Manolo sí ha tenido. Pues estaba por ahí dando bandazos de un lado a otro. Con vuelta y vuelta, ¿no? Hasta que me recogieron de la calle esta gente y me llevo con ellos. Pues sí, estamos en varias ondas, pues. Pero sí, por ahí, por el rock mestizo, me gusta llamarle rock mestizo, todo es mestizo, ¿verdad? Pero. Sí, pero porque estábamos por ahí deambulando en varias historias. Tiene un proyecto, Manolo también tiene un proyecto con Jimmy, el trompeta de la banda, y sé que el percusionista, se llama Los 300, que es un proyecto muy, muy curioso y muy potente, está muy guay. Van con un loop, ¿no? Sí, hacemos los temas con loop, vamos en trío nada más, y una experiencia diferente, ¿no? Acostumbrado a ir con siete. Pues un poquillo más. Hombre, un trío siempre fue una experiencia. Siempre. Yo siempre era que no, una experiencia. Y al final eso, nos alimentamos de lo mismo. Al final, pues eso es ganas de tocar en directo y ganas de hacer canciones. Cuando empezasteis en el año 95, ¿qué expectativas teníais? ¿Fue un acto de mera diversión? ¿Cómo os dais cuenta que el tema va funcionando, que vais creciendo y que bueno, que podéis desarrollar una carrera profesional o semiprofesional, porque eso ya, no quiero entrar en esos temas, ¿no? Pero desde luego la actitud totalmente profesional. Bueno, pues la verdad que por aquella época el futuro cercano era la siguiente media hora, ¿sabes? O sea, que tampoco tenía que decir, oh, pues dentro, ya cuando pasa el tiempo, solo te das cuenta un día, a lo mejor tienes una revelación y dices, joder, pues llevo más de la mitad de mi vida en la música, ¿no? Entonces, siempre nos lo hemos tomado profesional. Tuvimos también la suerte del primer disco, lo sacamos con una multinacional, con Chrysalis, su sello de EMI, y después hemos seguido editando discos con otras discográficas, y la verdad que siempre lo hemos tomado muy en serio, y hemos tenido la suerte también de contar con un público y una parroquia que nos ha seguido y nos ha ayudado a andar ese camino. ¿Y en qué momento veis que vais a salas, se llenan, salís del círculo donde comienzan todos los grupos, ¿no? Que es un círculo más de conocidos, de músicos, de amigos. ¿En qué momento veis que eso ya, pues, es una cuestión que tiene ya una difusión más amplia? Bueno, yo creo que el grupo siempre ha ido creciendo, ¿no? Y entonces, pues, no sabría decirte el punto de inflexión exacto donde dijimos, hoy, ahora ya somos profesionales. O sea, no lo sé, no hay un momento porque, ya últimamente pues, nos está yendo bastante bien. Con estos dos últimos discos nos está yendo mejor, pero siempre te digo que ha sido una cosa progresiva, a mejor. Entonces, pues, ya hace bastantes años, ¿no?, que nos dedicamos profesionalmente, con todo lo que cueste, pero medio sobrevivimos con la música y ya está. Y forma parte, ya te digo, de nuestra vida. Vivir de lo que te apasiona, pues creo que también tiene una plusvalía y un valor añadido, ¿no? Es maravilloso y nos realiza como persona. Manolo, se cuenta por ahí que el ambiente musical en Granada es extraordinario, ¿no? Aquí, claro, estamos en Madrid, no lo podemos vivir el día a día, pero claro, a través de ciertos medios de comunicación, sobre todo, se ha promocionado mucho lo que es el tema de las bandas de indie y luego, claro, todo lo que es la raíz flamenca inevitable, ¿no?, de una ciudad como Granada. ¿Vosotros ahí cómo estáis ubicados? ¿Os sentís dentro de ese ambiente integrados? ¿Cómo es el día a día en una ciudad como Granada para un músico? Hombre, estamos integrados, lo primero, que dentro del mundo indie pues tenemos muchos amigos y sí, todas las bandas nos llevamos bien. O sea, no da igual lo que haga uno con los Mutantes, con los Planetas, con los Lagartijas. Compartimos local con los niños mutantes, por ejemplo. Y hay buena onda. Conocemos personalmente a muchos músicos. Y luego hay otras cosas que pasan, que por lo que sea, pues pasan desapercibidos. No pasan desapercibidos, pero hay otras cosas que pasan, que son el jazz, el flamenco, pues en Granada pasa. Lo que pasa. Sí, es una ciudad muy cosmopolita de todo. Es una ciudad que, para el tamaño que tiene y los habitantes que tiene, una ciudad culturalmente muy rica y de tradición rockera y musical, y bandas de rock, hace muchísimo tiempo. De rock progresivo también. O sea, que hay vida más allá del indie. Hay cosas muy. Hay plataformas como Granada Ciudad del Rock, ¿no? Que está intentando, pues eso, apoyar y crear, hacer del rock cultura e incluso un reclamo turístico. Hay como una especie de guías turísticas, de en vez de la guía de la tapa, ¿no? Pues la guía de los garitos así de rock, de los sitios donde se mueven los artistas. Uh-huh. Y la verdad que creemos que poco a poco la ciudad se está dando cuenta de que tiene eso, un valor añadido, que son sus rockeros y su música, y que eso también complementa, ¿no?, la ciudad y le da más valor. Y lo guay es eso, que hay buena comunión entre, ¿no? Morente ya lo hizo, se acercó a bandas del rock. A la Lagartija Nick, claro. A la Lagartija Nick y ahí y todo está eso en los bares. Y todo eso pasaba en los y bares. Y eso se respira y eso se vive y vamos, el sábado pasado mismo estuvimos pues, con Dornío allí. Claro, vino a vernos, de Lagartija. Vino a vernos allí que estuvimos tocando en Granada. La Copera y en fin, nos lo pasamos muy bien. En Granada vosotros siempre habéis tenido un gran reclamo, ¿no? Siempre el DVD en directo lo grabasteis allí, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. O sea, que habéis sido profetas en vuestra tierra. Suele cumplirse, o sea, eso de que ay, nadie es profeta en su tierra. Pues en Granada yo creo que a los granadinos y granadinas se sienten orgullosos de sus bandas y de que sus bandas triunfen fuera de Granada y que se hablen muy bien del rock y de la música y de los proyectos granadinos, ¿no? Y que estén muchas bandas en primera división. Eso creo que el público granadino le gusta y responde y apoya, ¿no? Entonces, a su banda. Entonces, eso en Granada creo que casi todas las bandas son profetas en su tierra. Y los Mutantes llenan y un montón de grupos les va bien. A veces lo que pasa, ¿no? Cuando hay mucho en ciertos círculos, ¿no? Que yo lo noto aquí en Madrid, porque Madrid no deja de ser un pueblo y ya nos gustaría tener esa comunión con los grupos, ¿no? Hay pocos grupos que, quizá por la cantidad de bandas que hay, por la cantidad de salas que hay que programan a la vez con estilos parecidos y que es complicado. A ver, se me ha ido la olla totalmente. Que si hay comunión, ¿no? Sí, exactamente. Pero a veces lo que dices es que tú vas a un concierto y entre el manager, los músicos, los amigos músicos, la prensa y el manager amigo, ¿y dónde está el público? ¿No? Claro, aparte de músicos, tiene que haber público, gente que aunque no, o vosotros mismos también hacéis de público, ¿no? Pero a veces dices, falta el público, hay gente que le genera un movimiento, pero a veces falta el público allí. Sí, hombre, es indispensable. Granada también, digo, por lo pequeña que es, tiene un montón de salas. De hecho, por ejemplo, Manuel controla una sala de Granada, o sea, gestiona una sala de Granada, la sala Buga Club, y yo gestiono, junto con otros miembros de la banda, la sala Planta Baja. ¿Sabes? Tenemos dos salas de conciertos también. Uh-huh. Y entonces vivimos esa realidad también de los conciertos. Y es también a veces una ciudad difícil porque hay mucha actividad también. Entonces todo el mundo no puede ir a todas las cosas. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces hay muchos conciertos. Pues al mes puede haber cerca de 60 conciertos, sí, o 70 muchísimo. Conciertos al mes. Pero y no, además muchos de primera división y bueno, y cuando no en una sala, en el teatro, cuando no sí, en un auditorio. Al final, en lugar de contraprogramarse o de que eso venga a peor, del que haya muchas cosas, porque al final no va mucha gente a... No hay un lleno en ninguno porque se tiene que repartir. Eso al final no es así, es bueno porque se crea un movimiento, se crea cultura, se crea... ¿no? Que crea el rollo, que es lo que hace falta. Oye, si Machado decía, mi infancia es un recuerdo de un patio de Sevilla, yo podía decir, mi adolescencia son recuerdos del Espárrago Rock. Toma ya. ¡Oh, qué guay! La mía también. ¿Que ha quedado algo del Espárrago, algún festival que le haya sucedido o algo? Bueno ayer en Granada ahora y tenemos tres festivales, pero bueno, con el corte así del Espárrago, las características no, pero bueno, hay tres festivales bastante potentes, el Bull Festival, un festival pues, de unas 10-12.000 personas, una cosa así, sí. el Granada Sound y el Órbita. Y el Órbita. También tenemos tres festivales. El Zaidín Rock, que es un festival gratuito del barrio del Zaidín, un barrio de los más obreros de Granada, y lleva haciéndose también pues casi 40 años el festival, y ahí ha tocado gente con artistas internacionales como Mano Negra, sí, Posi, cosas muy, muy potentes. Enrique Morente con Lagartija y el Omega, yo he visto allí cosas también muy potentes. Pero bueno, fue una lástima que aquello también coincidió con unos ayuntamientos y una política un poco chapado a la antigua y conservadores, y aquello en aquella época, en los años 96, 97, pues que Granada se llenara de peludo y de crestúo, a mucha gente se lo llevaban los demonios, ¿sabes? Yo me quedé a vivir allí por eso. En mí creo el efecto contrario. Claro, y era una época donde tampoco había una moda de festivales, como ahora hay festivales en todos lados. Se hacía el Espárrago y poco más. Eso es cierto. Poco, claro, más. El Doctor Music. Muy potente. Y festivales muy potentes. Y luego ya el festival, pero vino un poquito después. Eso, ¿sabes? Es cierto. Pero se empezó a hacer, había 4 o 5 festis, y no es como ahora que hay por todos lados, afortunadamente también. Que está guay. Oye, ¿qué pasa? ¿Es una moda los festivales? Pues prefiero esa moda que la peña vaya a Semana Santa, ¿sabes? Y se vista penitente. Bueno, pues buena moda. Y si os parece, vamos a escuchar el tema La Tumba, donde participa Amparo Sánchez, también, que se prodiga en este tipo de festivales, ¿no? Artista. Estáis bien rodeados de buenas colaboraciones. Examinan vuestra biografía y buenas colaboraciones de gente de Granada y de todo el mundo. Así que, si os parece, escuchamos La Tumba y luego seguimos charlando. Okay. De la tumba de mi amigo se llevan todas las flores. De la tumba de mi amigo se llevan todas las flores. Porque dicen que de vivo rompió muchos corazones. Porque dicen que de vivo rompió muchos corazones. Oye, ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera. Y nadie se acuerda de ti, de tu alegría ni tu pena. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. En la tumba de mi amigo no se oyen oraciones. En la tumba de mi amigo no se oyen oraciones. Porque dicen que de vivo prefería tristes canciones. Porque dicen que de vivo prefería tristes canciones. Ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera. Y nadie se acuerda de ti, de tu alegría ni tu pena. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. De mi amigo no anidan los gorriones. En la tumba de mi amigo no anidan los gorriones. Porque dicen que de niño robaba nidos de los balcones. Porque dicen que de niño robaba nidos de los balcones. Oye, ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste. Nadie se acuerda de ti, nadie te busca, nadie te espera. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. ¡Oye! Ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera. Ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste. ¿Quién te ve? Y ahora que todos te esperan, te fuiste para no volver. Paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Pues ahí está Escorzo, el disco de Escorzo. Tony Moreno a la voz, Manuel Collado guitarra y coro, José Gustavo Cabrerizo al bajo, José Uribe a la batería, Ezequiel Olmo percusión y teclados, Jimmy García trompeta y coros, Pruden Valdivieso trombón y coros. Y escuchando de fondo Cumbia Caníbal, otro de esos temas destacados, bueno, todos destacan porque realmente el disco a mí me encanta, porque me gusta bastante desde que, y sobre todo si se os ve en directo más todavía. Yo he tenido ocasión de veros dos veces por aquí por Madrid, en el barrio de San Blas y en el Festival Vical Barrock, y no sé qué recuerdos tenéis de esas actuaciones, o tenéis buen recuerdo de todas. La verdad que yo no tengo ningún mal recuerdo de ninguno. Pues bueno, de San Blas y de Vical Barrock, la verdad que muy bien también. El público de Madrid no es por ser pelotas, pero el público de Madrid es un público con mucha energía y siempre nos ha apoyado desde que empezamos a venir por aquí ya hace muchos años, y es un público muy, muy agradecido, ¿no? Cumbia Caníbal, en esa especie de canibalismo en el cual, a veces psicológico más que físico, en el cual estamos inmersos la especie humana, ¿no, Tony? Sí, viene un poco a la frase de el hombre es un lobo para el hombre, y nos acabamos devorando a nosotros mismos, a veces individualmente, a nosotros mismos víctimas de nuestros miedos, inseguridades y historia, o a veces en una pareja que una parte acaba devorando a la otra, subyugándonos, o el canibalismo social, ¿no? De cómo vivimos en una sociedad antropófoga que anula al individuo y la libertad, y poco a poco vamos a acabar siendo números y meros individuos consumistas. Desde el punto de vista de las letras, el hecho de que vuestra música sea festiva para bailar, para pasárselo bien, no está exento, ¿no?, de que haya crítica, haya conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, intentamos, siempre ha formado parte de nuestra filosofía, ¿no? Intentar hablar de cosas profundas y que nos afecten, tanto social como emocionalmente, cambios interiores y cambios exteriores. Y este disco marcado mucho por la cumbia colombiana, ¿cómo se hace la inmersión para eso, para ser un grupo de cumbia y a la vez no perder la identidad de Escorzo? ¿Cómo se hace eso, Manolo? A ver, desde el punto de vista de la composición, de la creación. ¿No quieres contestar tú, Manolo? Se me ha ido la olla. Se te ha quedado en blanco, ¿no? Acabo de mirar. ¿Cómo se hace? Bueno, lo hemos hecho toda la vida. Sí, nos gusta la cumbia, nos gusta el funk, nos gusta el reggae, nos gusta el afrobeat. El vino blanco, el vino tinto. Y nada, y empezamos. Así entendemos la música. Yo es que sí. Yo siempre he entendido la música sin compartimentos estancos y sin etiquetas. ¿Sabes? Si algo te llega y te gusta, pues lo metes en tu paleta de colores y lo puedes utilizar. O sea, sería súper aburrido que tuviéramos un grupo exclusivamente de un solo estilo o de no pudiéramos, no tuviéramos margen de movimiento, ¿no? Entonces, creo que aparte son músicas con las que nos sentimos también identificados, forma parte de nuestra cultura, tanto la música latinoamericana como la música africana. O sea, tenemos nosotros esa cultura así dentro, y llevamos escuchando música latina toda la vida. Efectivamente. Yo escucho más música latina que música de Taiwán. Sí, no sabíamos que era una cumbia, no sabíamos que era una salsa, no sabíamos que era una ranchera, pero ahí está. Yo sí lo sabía desde chico. Bueno, desde chico, las rancheras más, ¿eh? Mi madre que escucha el ranchera, me dice, esto es una ranchera. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, a veces gente que te rodea, ¿no?, en el trabajo, o que no son aficionados al rock, o que no van a más festivales de música que puede ser eso, mestizo, ¿no?, fusión mestiza, y a lo mejor siguen, les gusta ir a bailes de salón, etcétera, etcétera, y a veces me preguntan y digo, pues, este grupo te molaría verlo, pero no se atreven, ¿no? Ellos siguen en su mundo, ¿no?, con las cosas promocionadas a nivel grande, ¿no?, y esto pues tiene toda la validez para gente amante de los ritmos latinos, que aunque no le guste el rock, pues tiene todas las características, ¿no? Para disfrutar de tanto en directo como escuchándolo en tu casa. Ya, pero pues, decirle, pues que ellos se lo pierden, ¿sabes? Porque claro, si no, hay que estar abierto a todo, ¿sabes? Y escuchar cosas nuevas y intentar emocionarse con cosas nuevas. Lo conocido ya está conocido. Y luego, desde el punto de vista de vosotros, funcionamiento como banda, yo no soy músico, pero siempre veo mucho más complicado y doy mucho mérito a grupos donde estáis 7, 8, 9 personas, que al típico power trio, antes que hablábamos, ¿no?, de los tríos en el sentido musical de la palabra, ahora hablando. lo veo que requiere una conjunción, un trabajo, yo creo que mayor, ¿no? No sé. ¿Cómo lo veis esto? Sí, tiene su curro, pero bueno, hay empresas o hay... Bueno, esto no, claro, no hay más que una empresa, pero hay fábricas que llevan... Hay 5.000 trabajadores y se gestiona y se lleva todo eso y se... Pues nosotros somos 7 colegas que nos ponemos de acuerdo. Si tú te pones de acuerdo con tus colegas para echar una birra en determinado bar, esto a veces es hasta más fácil. O sea que... Y luego al final, eso, todo democrático, se vota... Y se hace lo que yo diga. Lo que diga Tony. Pues, y el que no, pues barba. El cantante. Pues, eso funciona todo suave. ¿Vuestras sesiones de ensayo son muy maratonianas o cuando trabajáis? ¿Cuál es vuestra rutina? Depende de la época. ¿No? Si hay grabaciones por medio, si hay ensayos generales para un determinado bolo. Pero sí tenemos más o menos una regularidad de ensayo, intentamos vernos lo máximo que podemos y luego en época fuerte, ¿no? En época de exámenes es cuando... Ya apoyamos más, nos vamos a la biblioteca. Cuando apoyamos más, nos vamos a la biblioteca, echamos las noches y todo, ¿sabes? Café de máquina y venga. Y el ensayo ya no solo vamos a sacar canciones y a ensayar, sino también es un punto de encuentro de la banda donde también puedes... Se toman todas esas decisiones. Se toman decisiones y se habla. Y se van dando. Y se va planificando cosas y un punto muy importante, vamos. Es importante, ¿no? También en este tipo de proyectos que esté todo integrado, ¿no? Tanto los que sois los músicos como la parte del management, de la promoción, de los discos. Me ha dejado intrigado los créditos. Una tal Mariquilla Cuevas, ¿no? Del aspecto audiovisual. Sí, Mariquilla es la directora de algunos videoclips que de estos últimos que hemos grabado. Y hombre, la verdad que sí, que estamos muy contentos de que hay un equipo, no solo en la banda, sino que hay un equipo que rodea a la banda, muy profesional, de muy buenos amigos también con los que tenemos, bueno, amigos, muy buena relación. Siempre contás con la misma gente y que creo que tenemos mucha suerte en eso. Sí, sí, sí, es muy importante que todo esté engrasado y que todo funcione bien y que haya buen rollo y que haya gente profesional, ¿no? que eche el proyecto hacia adelante también. A ver, un tema que os guste que pinchemos, de los que no hemos escuchado. Por ejemplo... Hombre, uno cañero, si es un... Esto es un programa ahí de rock, ¿no? Sí, Alerta Caníbal. Alerta Caníbal, que da nombre al disco. Alerta Caníbal, corte número 6, así que lo busco. Y vamos a por él, que por cierto, disco con relieve en la portada y currado también la cuestión del arte. Vamos a él. Alerta caníbales, alerta caníbales, alerta caníbales, alerta caníbales, alerta caníbales, alerta caníbales, alerta caníbales. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, se viene el fin del mundo y yo con estos pelos. Tengo mucho miedo, se viene el fin del mundo, busca tu agujero. Es alerta caníbal, es alerta caníbal. Hoy ya no se acordaba de la destrucción masiva, de holocaustos nucleares, de bacterias asesinas, de asteroides y de aves que nos lleven desde arriba la amenaza terrorista. Y aquí no hay quien viva. Es alerta caníbal, es alerta caníbal, es alerta caníbal, es alerta caníbal. Ahí estaba, Alerta Caníbal, y esto sí que no es una cumbia, ¿eh? Esto es otra historia. ¿Cómo vino la, os acordáis cómo vino la composición de este tema? ¿Cómo surgió, cómo brotó la idea? Pues Tony, ¿no? Tony lo trajo. Dale, dale más. Democracia. Está mucha distorsión. Dale fuerte. Son muy cañeros, nos gusta también la música así bastante potente. Y, sí. Y hardcore, y punky, ahí das caña, ¿no? Claro. Entonces, solemos tener los discos un poquito de todo, ¿no? Platos más fuertes, platos más suaves, ¿sabes? Agridulces, salados. Así. Muy bien. Pues sábado 21. Sábado 27. El sábado 27. Ah, bueno, sí, el viernes 27. Estamos, claro, vale, el sábado 21. Como esto se puede escuchar por internet o en la versión podcast, a lo mejor hay algún almeriense o alguien que se va a estas fiestas. Claro. Almería. Allí hay buenas gambas, sí, allí sí que hay buenas gambas. Gamba de garrucha, buena. Vaya. En el Teatro Cervantes estaréis y el viernes 27, el último concierto de la gira en la Sala Boot, 15 euros anticipada, 18 el mismo día, en eventbrite.es, eventbrite.es, así que la gente ya está tardando en conectarse, ¿no? Porque seguramente al final lo petaréis, esperemos que lo petéis, sí, ¿no? Va muy bien la venta y ya van quedando poquitas entradas, poco, sí. ¿Sabes? O sea que dense prisa. Ya de hecho que el público de Madrid se le quiere y nos quiere mucho y estamos con muchas ganas. Cuando uno viene a hablar de un concierto, a promocionar un concierto que se anuncia como fin de gira, ¿eso es una cuestión de marketing o es una cuestión de decir os vais a tirar un tiempo sin vernos? ¿Cómo enfocáis como banda esto que se llama esta tanda de conciertos de fin de gira? Pues bueno. Como te comentaba antes, pues creo que son ciclos que se van cerrando y ciclos que se van abriendo, y en este caso pues está terminando el ciclo de este disco Alerta Caníbal, y tenemos nuestros planes futuros son el año que viene, 2020, cumplimos 25 años como banda, y la idea poder editar algunas sorpresillas discográficas, algunas cosillas, conciertos especiales, algunas sorpresas, y también durante ese año preparar tanto en el ensayo como en el estudio de grabación, preparar el siguiente disco que saldrá a principios del año 2021, que es pasado mañana, dentro de un año. Ajá. Ese disco ya será con canciones nuevas, ¿no? Sí, no será cosas que digamos que recojáis de vuestra trayectoria, sino bueno, ya. Bueno, la idea que tenemos para el 25 aniversario no es recopilar y hacer el típico recopilatorio de la trayectoria de la banda, sino queremos hacer, no lo puedo decir mucho, pero un pequeño disco especial con algunas historias que son nuevas, ¿sabes? Y entonces como un pequeño EP, así un regalito que queremos hacer de 25 aniversario, ¿no? Sí, básicamente, pues eso, hemos estado enseñando este disco durante estos dos años y ahora coma y otra cosa, claro, pero coma. Ni punto ni nada. ¿Y hay algún tipo de enfoque diferente? Porque claro, lleváis dos años de gira más o menos, unos 100 conciertos, una barbaridad. Y también por higiene mental vuestra, supongo que cambiaréis show, cambiaréis repertorio. Todo eso, cambio de ciclo, todo eso cambio de ciclo. ¿En esta fin de gira alguna sorpresa, alguna cosa distinta respecto a gente que os ha visto en anteriores partes de la gira? Habrá algunos cambios en el repertorio y temas también que estamos incluyendo para estar tocando más rato y a un concierto mucho más largo. Y habrá canciones que no han estado sonando muchas veces. Claro, es un repertorio diferente al de los festivales, pues más. Es distinto, claro, tocar en salas es un show única y exclusivamente para vosotros que tocar en un festival donde hay que ir a piñón fijo. Son dos cosas diferentes, pero las dos cosas molan y están guay. Una sala, si notas más en la cercanía del público, la gente ha ido exclusivamente a verte a ti, ¿sabes? Y yo no sé, es como más intenso, más cercano. Y un macro festival por también mola mucho, porque la presión de a lo mejor 5, 6, 7 o 10 mil personas, esa presión energética también llega, ¿sabes? Impone mucho. Las dos cosas están muy bien. Pues nada, que nos vamos a ir despidiendo ya. Llega casi la parte final del programa. No sé, alguna cosa que queráis decir que se haya quedado en el tintero. No sé, alguna cosa que no se haya preguntado, que os apetezca decir a nuestra audiencia. Pues nada, que invitarle a todo el mundo a que vengan al concierto de Madrid, que es el que nos lo va a pasar estupendamente y que vamos a sudar la gota gorda. Uh-huh. Muy bien, pues dejamos a la gente emplazada en ese concierto de Madrid y con la música de Scorzo y luego a ver si nos da tiempo a poner un villancico, pero un poco punk, para ya despedirnos del año de este programa. Vale. Otra semana de rock, antes otra semana musical, donde dedicábamos mucho espacio a la música de fusión, a todo tipo de música de fusión, y donde Scorzo, por supuesto, era de las bandas preferidas, pero lo seguirá siendo en esta etapa más rockera. Vale. Gracias, chicos. Gracias a vosotros. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras, esperando a que tú me quieras, esperando a que tú me quieras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Porque esto es cumbia salvaje, esto es cumbia bendita, cumbia de sangre, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Pues con la música de fondo de Scorzo nos despedimos con el prometido villancico Blanca Navidad del grupo punk de Madrid, del barrio de Aluche, Tres Pollos, y bueno, que están a punto de editar su segundo disco, así que con Tres Pollos os deseamos un feliz fin de año y una buena entrada en el 2020. Después de Reyes volvemos a Antena, así que hasta la próxima, hasta el año 2020. Segunda y la tercera, y todas las que llegarán.